Estamos en contacto telefónico con Ángela Garofalli. Ángela es la titular del sindicato del Instituto de Colonización. Ángela, buen día, bienvenida. Hola, buen día, José Luis, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Ángela, contame cuál es la visión que tienen ustedes sobre estos últimos 5 años del directorio del Instituto de Colonización. Bueno, nosotros hacemos una evaluación bastante crítica, digamos, de lo que ha sido el lineamiento de gestión propuesto desde el Ejecutivo para el Instituto. Hubo una idea fuerza muy rotunda al inicio del periodo, que fue dejar de comprar tierra, cuando entendemos que es un propósito fundamental en cualquier política de colonización. En un contexto de promoción de los Maya Oro se desfinanció la producción familiar. De hecho, en estos últimos días leí una entrevista al vicepresidente de la Comisión Nacional de Fomento en la que afirmaba que la producción familiar claramente no fue una prioridad para este gobierno. Y ahí vale recordarle a la audiencia que el Instituto sufrió un desmantelamiento muy temprano en este periodo. Con la Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2020-2024, se recortó el importe que ingresaba al Instituto por la vía de la recaudación de 2 impuestos que tenían como destino exclusivo la compra de tierras. Después, en 2021, en la rendición de cuentas, se dispuso que esa recaudación, que ya era menor, que estaba topiada, se reasignara al Fideicomiso de Integración Social y Urbana, que era lo que mencionabas tú ahora en la introducción. Después se recortó el presupuesto de funcionamiento del instituto y, como buena parte de los trabajadores del Estado, nos vimos afectados por el famoso 3x1. O sea que de cada 3 vacantes generadas, solo se iba a reponer una. Eso claramente impactó en el funcionamiento de la institución y en la calidad de nuestro trabajo como trabajadores y en la calidad de la política. También hubo cambios propuestos en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, que flexibilizó algunas de las obligaciones que debían cumplir los colonos, pero principalmente de un plumazo se retiraron de la órbita del instituto más de 60.000 hectáreas. Que por la condición de esas tierras podrían ir a parar a la actividad de la agroindustria, cuando no al patrimonio de la agroindustria, porque, o sea, queda liberada su venta también, fortaleciendo de repente un proceso que ya está consolidado como es la concentración de la tierra en Uruguay, y por qué no la extranjerización también. A esta poca adquisición de tierras que se hace en este periodo debe sumarse la promoción por parte del directorio de un régimen de venta de fracciones a los colonos arrendatarios, bajo el argumento de que el arrendatario pueda ser propietario. Desde el sindicato entendemos que no solo se gestionó en base a premisas profundamente ideológicas, sino que también son incorrectas. Nosotros desconocemos el diagnóstico del directorio en esta supuesta demanda de colonos para acceder a la compra de las fracciones, pero lo que sí sabemos es que a la fecha se vendieron poco más de 4.000 hectáreas, algunas con escritura pendiente, ¿tá? Pero más o menos andan en ese entorno, beneficiando a muy pocos productores, o sea, demostrando el desconocimiento sobre las verdaderas necesidades de la población colona y evidenciando la incapacidad económica que presentan los arrendatarios para adquirir tierras, que era un poco lo que se comentaba ayer. Nosotros sí entendemos que la venta de fracciones no se justifica porque las y los colonos arrendatarios tienen seguridad en la tenencia de la tierra que les permite proyectarse, invertir, tienen el derecho a recuperar las inversiones realizadas en infraestructura el día que se retiren, se promueve desde el Instituto el relevo generacional y además se paga una renta muy accesible, que más o menos anda en el 50% del valor de mercado. Entonces, nosotros realmente esta gestión no ha sido buena, o sea, además en términos de gerenciamiento, de planificación y uso de los recursos. Y bueno, nosotros desde Afinco entendemos que esto no hace más que reforzar la vigencia del instituto como promotor de la producción familiar, o sea, que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida en el campo y que el instituto garantice la seguridad en la tenencia de la tierra. Uh-huh. Bueno, con respecto a la compra de tierras por parte del instituto, porque ya vos hacías referencia a algunas medidas que tomó el directorio donde, bueno, parecía difícil que sin plata pudieran comprar tierras. ¿Qué pasó con la compra de tierras en este tiempo? Porque además de la desafectación que produjo ese artículo de la LUC que vos mencionabas, Ángela, hoy el instituto, el otro día escuché una propaganda donde hablaba Cardoso por los 77 años y dice que siguen en los 600.000 hectáreas en manos del Instituto de Colonización. ¿Efectivamente eso es así? Bueno, yo no sé si se quiso hacer como un redondeo de la cantidad de tierras, pero la última información que está disponible incluso en la página del instituto, que es a julio de 2024, o sea, esa es información oficial, es que el instituto tiene afectada una superficie de 547.000 hectáreas, de las cuales 70% es propiedad del instituto, más o menos 386.000 hectáreas, y el 30% es propiedad de los colonos, más o menos 160.000 hectáreas. Sí. O sea, ahí no se alcanzaría a las 600.000. Sí había 610.000 antes de iniciar este gobierno, que con esto de que se desafectó de un plumazo más de 66.000 hectáreas, bajó ese número a 547. En el periodo de gobierno, por lo menos entre 2020 y 2023, el instituto adquirió menos de 8.000 hectáreas. Habría que esperar el cierre de las adquisiciones de 2024 y si se llega a hacer alguna en 2025, probablemente este número de menos de 8.000 hectáreas de compra mejore, pero no deja de representar este lineamiento que yo te comentaba de dejar de comprar tierras. Y además, esta superficie que se compró, buena parte de ella es superficie que se le de recompra de fracciones a colonos propietarios, como para reconstituir, digamos, las colonias en el territorio. Pero eso son las 4.000 hectáreas que me hablaste antes. No, esas 4.000 se le vendieron. Por eso, o sea, 4.000 hectáreas se le vendieron a los colonos arrendatarios, ¿tá? O sea, benefició a muy pocos productores. Sí. Y no solo que sacaron eso del patrimonio del instituto, sino que compraron menos de 8.000 entre 2020 y 2023. Sí. Entonces, si haces un saldo neto, son 4.000 hectáreas que se incorporaron al patrimonio, porque compraste 8 pero vendiste 4 por atrás. Claro. Habría que esperar el cierre de 2024, que es verdad que se están comprando tierras, no sabemos a ciencia cierta cuál es el número final, porque, bueno, básicamente porque hay muy poca comunicación entre directorio, gerencia y los funcionarios. O sea, hay muchas cosas que uno se entera entrando a la página o viendo de repente, leyendo la prensa. Ángela, el sindicato también acusa al directorio de falta de planificación y priorización para el gasto y pone un mal ejemplo con el fracaso de un contrato a LATU. Sí, eso fue bastante lamentable porque se contrató a LATU por iniciativa de un director para, bueno, y apoyado después por el resto del directorio, para hacer una consultoría y adaptar al instituto a determinadas normas que sufrió diversas... se hizo muy mal, primero porque no hubo comunicación con los funcionarios, no se transmitió bien cuáles eran los objetivos, no había gente liderando el proceso. Pero cuando nosotros nos referimos al tema de la planificación es que esto consumió $135.000 esa consultoría. Después finalmente el LATU le da una respuesta al instituto sobre el fracaso de por qué no pudo implementar, digamos, esa consultoría, y entre ellas le dice, bueno, mirá, no solo hay falta de recursos de recursos humanos, sino que hubo muy poca colaboración por parte del directorio para que este proceso saliera adelante. Bueno, eso, el tema de recursos, consumió $135.000, pero después también tuvimos en este periodo de gobierno lo que fue el caso Manini, ¿verdad? O sea, sin remontar Sí. Temas muy viejos, pero, o sea, ahí hubo también, se contrató de la noche a la mañana a un abogado por $10,000 para contradecir, digamos, la la posición técnica que traían diferentes servicios del instituto referente a la situación de Manini, si era el colono o no. Manini y Roque Moreira y Irene Moreira, ¿verdad? Sí, todo el, sí. Está. Entonces está en un marco de reducción del salario real, de reducción del personal, pasan estas cosas de que hay como gastos desmedidos que no estaban planificados. Y bueno, a nosotros no nos queda más que por lo menos criticarlo. Bueno, y ustedes cuestionan también que en un contexto que tenía el Uruguay, que le costó a todo el país más o menos $7,000 millones, que fue la rebaja salarial generalizada que hubo fundamentalmente a trabajadores y jubilados, el directorio del Instituto de Colonización iba en otro sentido. Bueno, sí, hubo en dos oportunidades hubo un incremento ahí de las partidas que se destinaban para las secretarías del directorio. ¿Qué tal? Eso para nosotros fue como bastante abusivo, porque no estaban contratando gente, mucha gente se estaba jubilando o retirando, cambiando de trabajo, entonces la plantilla del funcionariado se estaba reduciendo, en eso que te decía, en un marco de pérdida de salario real, y pues atrás del directorio aumentándose las partidas, digo, que ya eran partidas bastante decentes para que trabajen sus asesores, pero se duplicaron en dos oportunidades, el dinero destinado a la secretaría, a la gente que está asignada a asesorar, digamos, a los directores. Uh-huh. Y con respecto a lo que dice Cardoso, que bajaron la morosidad del 30 al 10%, ¿ustedes le consta que eso ha sido así? Bueno, sí, pero eso porque también ha mejorado, ¿no? O sea, ya es un proceso bastante largo, la mejora, digamos, de esos números, y también es una meta que está entre las metas que debemos cumplir, digamos, las y los trabajadores del instituto, ¿no? Que es hacer la gestión de cobro. Entonces, eso sí puede ser que se haya mejorado, pero bueno, no deja de ser una conquista de los trabajadores también. Claro. Ángela, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte, para ver si me podés ayudar a mí y a algunos colonos también, para que son los que me transmiten la preocupación, ¿cómo hacer para que los informes regionales que hace el Instituto Nacional de Colonización puedan conocerse por parte de la mesa de colonos o de algún colono en particular que quiera saber? ¿Es posible acceder a los informes regionales que hace el instituto? No sé si te referís que a los informes técnicos, por ejemplo, sí, de uso y explotación que realizan los técnicos. Exacto, sí, sí. Sí, la verdad que no sé cómo se podría hacer, capaz consultando la propia oficina regional o pidiendo acceso a ellos. No sé, no creo que haya mucho misterio con eso. Bueno, porque aparentemente más de un colono me ha dicho que es absolutamente imposible obtener los informes regionales. En el caso de que yo he sabido, es personas que quieren saber sobre ellos o sobre otros colonos cercanos que tienen informes que hubo y no pueden acceder. Es muy difícil acceder. ¿Qué serán? ¿Trámites burocráticos? ¿O debe haber algún impedimento que venga de parte del directorio? No, ahí la verdad no creo que haya una mala intencionalidad. Lo que no sé si se puede andar dando información sobre a un colono, sobre otros colonos, pero siempre está la transparencia pública, podrían solicitar información por ahí, o no sé. La verdad nunca me pregunté eso sobre el acceso a los informes, pero eso no creo que sea ni un impedimento ni que haya mala intencionalidad. Perfecto. Ángela Garofali, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden. Cualquier momento podemos volver a conversar. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia también. Que igualmente, hasta luego.